Oye, ¿no traes una liviana por ahí? ¿Quieres un pericazo? Sí. Pues dale uno. Ahí te va. No, mijito, de esos no. Ah, ¿verdad? Venía bajando del cerro en su cuaco cimarrón, huyendo de aquel teniente al mando de un pelotón. Lo que no sabían los guachos es que el viejo era cabrón. Paulino sembraba mota en el barranco del cerro, pero no se imaginaba que alguien le pusiera el dedo. Por eso los federales lo traían al puro pedo. Les preparó la emboscada a la orilla del camino. Se metió dos pericazos, también un trago de vino. Van a saber estos vatos quién es el viejo Paulino. ¡Salud! ¡Mámate! ¡Así me gustan a mí las rucas! ¡Entraron las escaladoras! ¡Ay! A mí también, cuñado. Oye, vámonos de esta piquera, porque el cantinero ya me cayó gordo. Paulino se la jugaba y siempre salía vivo. No más jaló el llamador de su fiel. Este es de hule. Este es de fierro. No, está bueno, cuñado. Para acabar de vengarme. Oye, cuñado, este pelado es más peligroso con una chequera en la mano que con un cuerno de chivo con cartucho cortado. ¡Y huele! Se oye el tropel de caballos por el cañón del olivo. Paulino se la jugaba y siempre salía vivo. No más jaló el llamador de su fiel cuerno de chivo. No más me falta el soplón para acabar de vengarme. Según mi punto de vista, se me hace que el mi compadre, voy a buscarlo a su rancho para partirle su madre. ¿Yo soy general de división? Sí, pero eres mi marido. ¿Tu marido? Bueno, pues entonces si te vi, pues no me acuerdo. Ahí nos vemos. Habrá muchas despedidas, pero ¿cómo está ninguna? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, una. Siempre fue cabrón Paulino, desde que estuvo en la cuna.